corre y dile a él. Yo soy el primero que acaricio tu piel, que me amas todavía y si aún estás con él. Que solo por despecho solo buscas olvidar mis caricias y mis besos, corre y cuéntale. Yo fui el primero que acaricio tu piel, que convivió en tu cuerpo el que a ti te hizo mujer. Yo realicé tu sueño y no puedo aceptar y nunca engañes a tus sentimientos. Dile que no puedes apartarme de tu ser, que para siempre serás mi mujer, que tus caricias no le pertenecen porque lo engañas y no sabes qué. Amor sincero se vive tan solo una vez, y aunque te olvides del cariño que te entregué, lo has intentado pero no has podido olvidarme. Ay, ay, ay, y borrarme de tu vida. Olvidarme, ay, ay, ay, y borrarme de tu vida. Oye, mami, simplemente porque a ti te hizo mujer. Yo realicé tu sueño y no puedo aceptar. Y te engañes a tus sentimientos. Dile que no puedes apartarme de tu ser, que para siempre serás mi mujer, que tus caricias no le pertenecen porque lo engañas y no sabes qué. Como sincero se vive tan solo una vez, no te olvides del cariño que te entregué. Lo has intentado pero no has podido.